La cucharilla, una hora para tomar con el café. Carlitos, ¿cómo estamos? Pues constipado. Constipado. Soy toso, no me culpes. Hoy dejas ahí los gérmenes para todos los que vengan. ¿Eh? Y todo resfriado. Yo la pasé la semana pasada. Ofu. Estás escuchando La Cucharilla, programa ya creo que es 118, 119, ya no sé. La cantidad de gente. Llegamos a la recta final del mes de octubre. Está siendo calurosillo. Pero bueno. Aún así nos resfriamos. Sí, pero precisamente por eso, porque... Tanto calor, calor, frío. Esto ya es inaguantable. Hoy salgo, nano, calor que flipas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lacucharillaradio@gmail.com. Por si tenéis algo que decirnos, luego lo recordaremos al final del programa. Y lacucharilla.blogspot.com, que es donde nos comunicamos al resto de la blogosfera mundial. Bueno, 3 semanas sin programa. Tenemos aquí para comentar... Una cantidad ingente de películas y... Yo creo que aún me he dejado por apuntarme alguna, porque no ya ni la recordaba. Yo no sé si he visto esto, tal, pero bueno. De las primeras que vi, el Padrino, las he revisto. Me falta la tercera. Pues te puedes quedar así. Sí, ¿no? esto va por partes. Y bueno, estuve en el cine hace 2 semanas viendo Rec 2. ¿Y qué se siente? No me imaginaba yo con una pantalla tan grande. Es que... No sabía lo que era ir al cine. Hacía mucho, que no iba. No, esta vez fui al Cine Cité, que ahora es el Fuencarral, ¿no? Se llama. No lo sé. O sea, lo sigo llamando Cine Cité, la verdad. Pero en fin, sí. Y nada, bien. ¿Tú la habías visto, la de Rector? La vi hace poco. ¿Más de lo mismo? Sí, a mí me ha gustado, porque más fantasiosa. Esta película ha sido más fantasiosa, pero no dejan cabos sueltos. Ah, ya está. Esto es así. Exacto, y el final, pues yo qué sé. La cosa es que el público no le va a gustar porque no está habituado al tipo de zombies que presentan. Que ahora mismo la gente quiere cosas reales. Cosas reales como infecciones que te hacen inmortal. Eso es lo que quiere la gente. A mí me gustó mucho que continuaran la historia a tiempo real. Exacto. Con el final de la segunda y que todo continúa 10 minutos después del final de la primera. Cuando llegan los geos y tal. Pero bueno, que realmente... Más de lo mismo, pero bueno, como cierra más o menos la historia, que ya está, ahora si eso vamos a otro edificio, ¿no? Pero que lo que es la idea y tal, lo único es tirar por lo de los maleficios estos religiosos chungos, claro, de Satán. No, es los zombies de que había antes, que eran pues vudú o demonios o cualquier maldición, o un pueblo que hubiera pasado no sé qué. Eso era lo que antes era un zombie, ahora todos tienen que ser infectados de cualquier virus o de cualquier tal... Y aquí está bastante curioso que infecten con el demonio. Es la... Claro, que es la gracia. O sea, que te muerden y te pasan el demonio o lo que sea, ¿no? Y seguí vuestra recomendación a raíz de, precisamente, hablando de esto en programas anteriores sobre lo de las infecciones y los zombies y tal. Y entonces vi 28 días después y 28 semanas después. Ya vi las dos. Y que es lo que comentabais semanas atrás sobre que estos zombies... Son zombies, pero corren. Y me moló, sobre todo la primera, la segunda se me hizo más... Acaba como diciendo, bueno, ya no hemos hecho más porque se nos ha acabado. No, va a haber una tercera, Sí, no, me imagino, porque, bueno, es que eso... Y nada, pues es la segunda que tiene... Lo mejor que tiene es la escena del principio. Que la escena del principio es bestial. Sí, es lo que me comentaste tú del padre corriendo y tal, bueno. Y ya digo, y es para... Vale la pena verse lo de Malviviendo... El gag que han hecho de... Ah, pues, de esa película, es verdad. Es para ver. Cierto. También vi Salir del armario, que ahora mismo no me viene a la mente. Eso lo tenía que apuntar. ¿Salir del armario? ¿O cuál era? Qué fuerte. Se me ha olvidado. Creo que era también de este tío del... de Daniel O'Toole, si no recuerdo mal, de estas, de la serie que hicieron Canal Now. Uh-huh. Pero bueno, da igual. Lo dejo porque tenía una obra de teatro que vi. Siempre estamos comentando cine, pero mira, fui hace tiempo, bueno, hace ya un mes, a la Olimpia a ver El Enfermo Imaginario. Ah, con Quique San Francisco. Exacto, de Quique San Francisco. Y me hizo gracia porque no sabía la historia, bueno, es la última comedia que hizo Molière. Uh-huh. Y resulta que en la última interpretación él realmente se estaba muriendo, estaba muy enfermo. Y dio la casualidad de que iba vestido de amarillo, y de ahí lo de que en el mundo del teatro ir vestido de amarillo traiga mal augurio. Y es por esto, porque terminó la obra y la palmó. O sea, fue horas después y viene de ahí, ¿no? Vaya. Y la verdad es que estuvo muy bien, sobre todo porque la historia la actualizan y la interpretan en, digamos, la época actual. Y yo ya la había visto antes, pero ambientada en el siglo XIX, por ahí, no recuerdo mal. Y en esta no, en este caso la habían traído a la actualidad y era un enfermo dentro de una residencia y tal, y con la hija rebelde, el novio punky, la mujer una trepa, y bueno, estaba muy bien. Lo que pasa es que ya no sé si estará en cartel, pero bueno, si aún está o se va a otra ciudad a hacer el lo diré. Sí. Hacer bolos en otro sitio, yo la recomiendo porque la verdad es que está muy bien. Más que es que lo clava, tío, porque con esa voz ronca, el cuerpo que tiene es poco agraciado. La verdad es que da el pego, ¿no? Está muy bien, muy bien. Che, ¿cuál era la de salir del armario? ¿No puedes creer que no? La verdad es que no me acuerdo. No tengo ni idea. Bueno, ya. En cualquier caso. Es que claro, me las apunté, pero claro, hace 3 semanas y claro, sí, me iba a acordar. ¿Qué más? Bueno, ayer vi por fin la de Inglourious Basterds. Me gustó mucho, pero sí que me reafirmo en lo que decía en los programas anteriores de que el hecho de estar basado en una historia concreta de la humanidad le iba a dejar poco juego, y así ocurre al final, porque bueno, también vi Valkyria esta semana y ves la peli y dices, da igual, ya es el final. En Inglourious pues estás ahí todo el rato pendiente a ver si ocurre el final o no, y bueno, ya imagino que la habréis visto todos, pero tampoco voy a devolar nada. En cualquier caso, que no es una película histórica. Exacto, no es histórica, y eso es lo que... Claro, cuando no es histórica, pero sí está basado en un periodo, en una guerra concreta, ya esperas cosas que luego no ocurren, y es como eso, introducir la fantasía o lo que todos habríamos esperado. Pero la verdad es que es un puntazo. O sea, sí, sí. Pero no hay tanto... O sea, ayer lo debatía yo internamente en mi foro interno sobre el tema de los flashbacks, que ahora, bueno, pues también los vuelve a retomar, pero los retoma a lo padre de familia. Que sí. Son... Nada, 10 segundos de flashback de, no, y este era tal, no sé qué, y sale el tío haciendo el cabra o lo que sea, sí, que y vuelve a la... O sea, realmente los capítulos no están salteados, aunque vuelve a la, capítulo 1. Pero no es el flashback que luego a lo mejor se vuelve a repetir, sí, en otra secuencia. De Reservoir Dogs, que dicen, ¿qué pasó? Tal, pum, para atrás, luego para adelante, luego para atrás. Claro, que sigue siendo un flashback, pero no, digamos que... Cuando cuentan otra historia, no se entrecruza ese flashback con otro que ocurre después, o que veas que realmente sigue la línea argumental, sino que son flashbacks puestos ahí simplemente para explicarte algo puntual, pero que luego nada tiene que ver con el desarrollo propio de la película. Pero bueno, es el más puro estilo. Me hizo gracia también lo que comentabas también, lo de la banda sonora, que es lo... Sí, que realmente no tiene nada que ver con la época. No, y además es que queda clavado, o sea... Que tiene su punto. Y luego también me quedé con el tema de los títulos de crédito del principio. No sé si te fijaste. Los primeros que salen son en amarillo y son así al estilo western. Luego salen unos normalitos. Pero todo eso en el principio. Se presentan a los protagonistas. Y luego ya va mezclando diversas tipografías. Entre una de ellas, una muy parecida a la del Padrino. Que es blanca también y... A mí me recordó muchísimo. Sí, no, la verdad es que no, hace tiempo que la vi, así que no me acuerdo de los créditos del principio. Pues cuando la vuelves a ver, seguramente sí. Caerá de nuevo, no hay problema. Pues fíjate lo de los títulos de crédito por eso, porque mezcla varias tipografías y colores, y luego eso, la que es de tipo western, luego una normal, y luego la de una muy parecida al Padrino, que es así muy gorda y con unos rabitos remates en las letras, y me recordó, ¿no? Y luego la música, o sea, lo western, los silbiditos famosos. Y mucha música también que recordaba a Kill Bill, no sé, no era música, era simplemente en golpes sí, de efecto de chan, chan, ¿sabes? Una chorrada así que en Kill Bill sale mucho, ¿no? Cuando sale ya con las espadas o lo que sea. Sí, haciendo más cómic la película. Cierto. Y bueno, lo de las cabezas de Chucrut, soltadme que habléis a salchicha. Y lo del papel cómico de Brad Pitt, que la verdad es que... A mí me encanta, y lo del trabajo del doblador, que ha sido un gran trabajo. Sí. Porque es el mismo tío cambiando el registro, que es lo que ha hecho Brad Pitt, su voz cambia de registro. Es más, así, americano, ya, ¿sabes? Esa clase de... no sé. Muy bien, ¿qué más? Te hice caso, vi la de Hard Candy. ¿Te gustó? Espectacular. Porque dices, se le está yendo la flapa, se le está yendo... se le va la pinza, pero oye, menos mal que se le va porque... Pero no, es curioso, porque es que, claro, empieza a la típica escena de chico conoce chica a través de internet, quedan para tomar café, y él como es fotógrafo, va, vente a mi casa y te hago unas fotos, tal, y ya te lo vas oliendo, ¿no? Y uy, uy, uy, uy. Pero luego todo lo que ocurre en la casa es fuerte, ¿eh? No te lo esperas, no. Es lo que digo, que no se puede decir más de los 10 primeros minutos, porque si no la película pierde... Sí, es verdad. Pero la verdad es que la chica lo borda. O sea, pero lo he dicho, que algo es la de... Bueno, de los primeros papeles que hizo la chica de Juno. Que de ahora Juno. Se ha puesto tan, vamos, tan en boga, que está haciendo varias películas por ahí, sí, por allá. ¿Y él es Jude Law, era? No. Se parece, es que se parece un mogollón, pero no es. Es un actor de momento, solo ha hecho dos o tres pelis sueltas, no me acuerdo el nombre. Ah, y me hizo gracia ver en Inglourious a Daniel Brühl, protagonista de Goodbye Lenin, que es el que hace de Zola. El guerrillero este se carga 300 en un momento. Déjate 300 ni espartanos y coge un fusil y vete a lo alto un campanero. ¿Qué dices, hombre? Te cargas 60 el primer día y 150 al día siguiente y dices, con todos esos ya habrían asaltado el campanario. Y lo más curioso, ¿por qué está un tío en un campanario con todo el arsenal nazi? Oye, un lugar más estratégico de mundo. ¿Dónde guardamos las balas? En lo alto del campanario, ¿no? Y claro, es lo más normal del mundo. En un polvorín, nah, eso es para despistar. Realmente está en el campanario. La cosa es que bombardear el polvorín. ¿Ves? ¿Ves lo que decía? ¿Ves? Y eso. Bueno, la de Valkyria cuenta la historia, no sé si es real, porque de eso nunca había oído esa historia. De un oficial nazi, que bueno, méritos de guerra y tal. Y se pasa al bando aliado, manteniéndose infiltrado dentro de los nazis. Y lo que intenta... Bueno, hay un protocolo de actuación en caso de que se tomase Berlín, en el que se sacaría el ejército de reserva para detener a toda la SS, a la Gestapo, y tomar el mando dentro de Berlín, porque quien tenga Berlín, pues controla la guerra, y en ese caso Alemania, ¿no? Y entonces este muy listo, pues se infiltra para intentar cambiar ese protocolo, que se llama Valkyria, que se le ocurre durante un bombardeo, y está sonando Valkyria, esa es la canción de las Valkyrias. Exacto, de che, ¿cómo se llama? Si no preguntas, ¿era Wagner? No lo puedes entender. ¿Era Wagner? Sí. Sí, vale. Y bueno, pues todo la trama que se montan para poder cambiar ese protocolo, que tiene que estar firmado por Hitler, y ya de paso pues intentar asesinarlo, ¿no? Y, bueno, la historia. Pero entramos en lo mismo, ¿no? Ya sabes cómo va a ser el final, pero bueno, te dan a conocer una historia que no se sabía y mira que habría sido fácil cargárselo. El spin-off de... Exacto. De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. También vi uno de los nuestros, clásico ya del cine de mafiosos y de... Joder, yo estoy espesa, ¿eh? Bueno, de mafiosos. Sí. Que cuenta la historia, pues eso, también de unos raterillos que se meten dentro de una familia y tal, y bueno, pues como haciendo sus trapicheos, sus apuestas y sus cómo cosas. Van creciendo. Exacto. Aún no he visto la de Érase una vez en América, que es 3 horas y 40 minutos. Es también, se ve que es... Yo oí en la radio que era un clásico ineludible sobre el cine de mafias. ¿De mafia? De mafia, porque ellos diferenciaban entre el cine de mafioso y el cine de gángsters. Sí. Y comentaban que esta era, pues, una... Al igual que El Padrino fue el parangón, pues está una siguiente. Lo que pasa es que dura 3 horas y 40 minutos. Entonces, claro, hay que tener tiempo en el fin de semana, que hay mucho, pero hay que cogerla con ganas. Y cuenta la historia de una familia mafiosa durante 50 años. O sea, al igual que El Padrino también cubre eso, más o menos. Sí. Pues algo más de lo mismo. Pero bueno, por lo que se ve que también es bastante guapa. Y bueno, de él, Sergio Leone. ¿Qué más? Un funeral de muerte, muy buena. Sí, muy divertida. Yo pensaba que iba a ser más comedia típica americana chorra, pero no. Es de las pocas veces que me he reído con humor inglés. ¡Joder! ¡Qué verde está todo! Bueno, la historia es, se muere el padre y el hijo intenta montar el funeral lo más bonito posible. Y a lo Very Bad Things se va liando la cosa, se va liando. Aparece un enano, bueno, persona mediana, reclamando dinero porque había sido amante del padre. Claro, eso es un escándalo para la familia puritana. Y claro, pues todos los intentos de los hijos por intentar tapar esa situación en medio del funeral. Y luego el cuñado, drogado, sin... toma Valium. Y sin querer se empastilla con droga y bueno, pues en el funeral el tío flipando. ¿Ves cómo se movía el ataúd? Oh, ¡qué fuerte! Y de las últimas... Y ya está, sí, ya no he visto nada más, creo. El Padrino, Rex, Salir del Armario. Ya me acordé de cuál es la de Salir del Armario. Sí, es que qué fuerte. Es que no me acuerdo. No, sé que la he visto, pero para nada. Es que estoy intentando visualizar alguna imagen, secuencia de la peli, pero no caigo. Creo que era de Daniel, del Daniel Hotel. Pero no sé, no caigo. Y ayer me recordaron a raíz de la escena en la que están con la actriz en Inglourious Basterds, que están en el bar francés donde se suponía que solo iban franceses y ahí hay bastantes nazis metidos, porque da la casualidad de que uno de ellos ha sido padre y les han dado la noche libre para celebrarlo y tal, y de tanto los nazis allí. Pues eso recordaba a la serie Aló, Aló. Y no sé si tú lo habrás visto. No, la verdad es que... A mí me la recordaron y dije, ostras, sí que es verdad. Pues una serie británica también, a lo Monty Python, que trata exactamente lo mismo. La Francia nazi ocupada, uh-huh. Y un restaurador que tiene su taberna y su casa de prostitutas. Y todo lleno de nazis. Y entonces, pues bueno, los primeros capítulos están colgados en internet. Falta el primero de la primera temporada, pero son 9 temporadas. Y es Aló, Aló, escrito con ella. Ayo, ayo. Y entonces llega la resistencia francesa al bar de este hombre, a la taberna, y lo utilizan como piso franco. Y todos los días los nazis allí, bueno, hay algunos nazis que ya lo saben y tal, pero intentan ayudarse mutuamente. Y si no, te fusilo. No, pero usted me quería fusilar la primera vez, tal. Y dice, sí, bueno, pero se lo cambié por la mantequilla, la gasolina, lo no sé qué. Y entonces, pues claro, la gracia está en que tienen los pisos de arriba la resistencia francesa, que le instalan la radio, la antena, todo. Pero todo en clave de humor, ¿no? Uh-huh. Que es curioso por eso, ¿no? El humor británico, ¿no? En un tema así, de los años finales 70, 80. O sea, ya tiene un... Sí. Tiene su trozo de historia. Y yo sí que recordaba imágenes, pero claro, no. Y ayer vi un capítulo y efectivamente, y es la misma situación, ¿no? Pues la taberna allí, todos felices y contentos. Yo es que sabes que de serie soy muy... soy poco dado. No, pues no sé, me sonaría ya de pequeño. O sea, es que no, ni recordaba esa serie, y cuando la he visto sí que la he reconocido. O sea que seguro que has visto algo años atrás, sí. Aló, aló. Está en Series Junkies, sí que estaba. Tiene unos cuantos capítulos. Pero la situación graciosa, ¿no? Y lo del título viene porque cada vez que encienden la radio que tienen para contactar con los británicos, ese aló, aló, y viene de ahí. Entonces, ahora los primeros capítulos están reclutando a pilotos británicos derribados en combate para volverlos a enviar a las islas y que vuelvan a combatir, ¿no? Y tiene ahí a toda la tropa británica metida en casa, no se entienden entre ellos, bueno, se va armando, y mientras los nazis, los generales por ahí abajo, pululando. Y subiéndose a las habitaciones de las prostitutas, ¿no? Entonces, los favores y estas cosas. Muy recomendable. ¿Vos qué? Pues yo voy a hacer un resumen, porque si te digo todas las películas podemos estar aquí hasta las 9. Pues primero voy a empezar con las películas de cine, que ha sido pues eso, la de REC 2... Sí, también. Que esa también pues la tenía que ver. Infectados. Ah. He ido a verla. Sí. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. A ver, hay que saber a lo que vas. No es una película de zombies. Uh-huh. Nada por el estilo. Sí. Y nada, es pues una película de guión español. Que en España no se ha financiado. Se ha financiado en América. Sí. Y pues entonces ha dado pues muy buen resultado. Porque la película es bastante interesante. Es una... No tiene más que una pequeña historia, una historia mucho más grande de la que no te explican nada, ¿no? Es decir, no te dicen porque hay infección, como se propaga, no te dicen nada, nada, simplemente pues el mundo está infectado y hay gente que quiere librarse de la infección. Ah. Y chan, chan, chan, chan. Y nada, está bien, está bien. Pero eso, que no hay, que los infectados no, no están, no tienen, no son rabiosos, ni, ni persiguen a la gente, ni. No, ayer de hecho vi la de... Joder, hoy no estoy final, la de la nueva de Viggo Mortensen. Ah, la carretera, creo. Ah, The Road, sí. Que también algo así, pero el mundo se acaba y hay otros que nos intentan matar. Esa vi el tráiler, la que queda en tareas pendientes, ya la sacarán. Y ¿qué más películas he visto? ¿Habéis que he visto más películas de cine? Pero no sé, si que no soy capaz de acordarme. Pues menos mal que voy a acabar tarde. No, pero es que he visto muchas más fuera de... Y son las películas frikis, por ejemplo, esta semana he visto Rawhide Rex, o El Rey de la Cabeza Cruda. Un clásico de Clive Barker, que a mí me pareció soporífera y con unos efectos patéticos. Pero en fin, hay gente que le parece que es una obra maestra. Así que ya eso dejo a juicio de quien la vea, pero vamos. ¿De qué va? De que liberan un demonio en Irlanda. Y el demonio va trinchando gente. Vaya, por Dios. Y al final, pues lo vuelven a meter bajo tierra. Mira, ayer también otro tráiler. ¿Cómo tenía que pasar? Ahora que has dicho lo de demonios, van a hacer otra vez, por si no lo habían hecho, El Hombre Lobo, con Benicio del Toro. Y con Anthony Hopkins. Exacto. Esa película, y con el agente Smith, que el pobre ya no tiene nombre. Por muchas películas que haga. Se le ha quedado El Hombre Smith o El Elfo del Señor de los Anillos. ¿No? Ya está. Si no hay más. Qué mala. Pero en fin, la cosa ahí está. Y yo quiero ver esa porque hacía falta una película del Hombre Lobo de ese aspecto victoriano, ¿no? De, sí, bueno, de... más tirando al gótico también, así muy, muy tenebrosa. Me recordó sobre todo la imagen y la fotografía a la de Sleepy Hollow, por ejemplo, que es así, el típico pueblo gris. Lo que me gustó, lo que quería de esa película, y por eso digo que llevaba esperándola tiempo, aunque no supiera su existencia, era porque Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker más o menos se desarrollan en épocas similares. Sí. Y a fin de falta un hombre lobo que se desarrollara en este tipo de época. Una momia no tendría ningún sentido. No, no. Acabando con la lista de monstruos básicos. Pero el hombre lobo sí que tenía. No quería ver más hombres lobos urbanos. Me hacía falta eso, un hombre lobo en ese ambiente tan tenebroso y tan macabro y tan oscuro. En sí, fin. Pero de las últimas, bueno, estaba la de... Era Jack Nicholson con... Sí. Con la... Bueno. Con la rubia esta, che. No acuerdo, bueno. No me acuerdo quién era. Hoy no estoy en mis casillas. Sí, la de... Mentes también peligrosas. Han habido ingente cantidad de películas de hombres lobo. Ah, sí. Y ahora, mira, de hecho... Hace falta una más. De hecho, ayer encontré la... quintología, por alguna palabra inventada, de Howling, así que a ver si la veo. Muy bien. En fin, aullidos y tal. Y ahora estoy siguiendo la serie de Flash Forward. Sí, dicen que está muy bien. Dicen que... Perdón, estaba tosiendo. Pero como tú tienes el panel. Claro. ¿Quieres toser? Tose. En fin. Pues sí, está relativamente bien. Bueno, todos, la historia es el mundo entero se cae desmayado durante 2 minutos y 17 segundos en concreto y todos ven el futuro del 29 de abril del 2010. Y entonces pues intentan reconstruir todo ese día a base de los recuerdos de la gente que sí que tuvo el Flash Forward, que de ahí el nombre de la serie. Uh-huh. Es muy a lo Lost, a lo Perdidos, incluso la cabecera, creo que ya lo comenté, que es una... Sí. Flash Forward, ya está. Tampoco hay que comerse la cabeza. También se ve que hicieron el guión, dijeron, esto es la hostia, hay que hacer la cabecera. Y le dedicaron 5 minutos. Y nada, pues lo diré. El detective del FBI, que es el único que ha soñado, el protagonista en este caso, el único que ha visto el futuro de la propia investigación. Y aquí entramos en el tema de si están intentando reconstruir todo lo que él vio para intentar averiguar por qué pasó y si podría volver a pasar y tal. Y entonces todas sus acciones van encaminadas a provocar ese mismo futuro, con lo cual entras aquí en el debate de si realmente se puede cambiar el futuro o no. Porque sí que cambian cosas, pero son circunstanciales. Y bueno, por lo que parece hasta ahora solo iban 3 capítulos, que parece que está preparado. O sea, que hay alguien detrás, no es un fenómeno paranormal ni nada. Hay personas detrás que han provocado eso, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues es que es a lo perdido, pues que mantienen la intriga siempre al final de cada capítulo y pegan un golpe de efecto que te mantiene atento a ver qué va a pasar en el siguiente capítulo y tal. Y luego, pues eso, cómo se va reconstruyendo el futuro en función de lo que ha soñado cada uno. Y van haciendo un mosaico, ¿no? Del día concreto, del día D. Uh-huh. Y está bien, la verdad es que sí, mantiene ahí la intriga y eso. Y luego hay gente que no ha tenido sueños y entienden que es que esa persona va a morir en los próximos 6 meses. O algo así. Porque como no ha soñado con nada del futuro, es porque... Sí, porque no va a estar. Exacto. Y continúa, continúa. Pues he visto también la que te dije que estaba viendo, ya la terminé, Humanoides del Abismo. Está mal a punto. Pues está graciosa, está interesante de ver. Como película de... En fin, criatura del pantano, no tiene más. Pero, no sé. En fin, tiene final de los años 70 en el que dejan ver, aún queda un monstruo vivo y todo. Y chan, chan, chan, y aparecía el título, ¿no? Y... En fin, que es una película que no me arrepiento de haber visto. Y mira que hay películas de las que me puedo arrepentir. Estoy viendo Psicosis, el remake. Y es un remake formidable porque han mantenido el guión, las tomas y la banda sonora. Simplemente han vuelto a grabarla con nuevos actores y mejores medios. Pero lo dicho, mantienen las tomas, mantienen el guión, mantienen la banda sonora, mantienen todo. De modo yo que... todavía no la he visto porque hicieron un ciclo también en Canal Now de Hitchcock y crucé los dedos para ver si aún no lo habían echado, pero ya llegué tarde y sí que habían hecho esa y todavía no he visto la original. Es triste. Pues sí, digo, a mí me gustó más la nueva. Pero vamos, sobre todo por eso, porque mantiene todo, pero con nuevos medios. Claro. O sea, no han hecho una adaptación de... Y en blanco y negro, me imagino. No. No, tampoco. Sin color, no, sin color. Uh-huh. Y más bien, Busca el Fuego, que lo vi en los ciclos que hay ahora en la universidad. En la universidad hay un ciclo sobre... Esa es muy buena. Sobre cine y evolución. Sí. Y en Busca el Fuego, nada, la vi comentada y tal, por pues, un par de ponentes y eso. Está con Ron Perlman. ¿Comentada después o...? Sí, comentada después. O durante. Y ahora vemos como el homínido consigue mantener viva la chispa del fuego. No, la comentaron después y tal, estuvo... Vamos, está interesante. Yo la vi hace muchos años también y la verdad es que, para no hablar, oye... Sí, no, es la historia de una tribu de humanos, bueno, de... Sí, es cuando los neandertales se cruzan con los... Sí, con el... Con los sapiens. Y se mezclan y descubren... Exacto. Es el primer trasvase cultural entre una etnia y la otra y cómo descubren el fuego y... Y aunque hay cosas que están completamente exageradas y... sacadas de contexto. La verdad que se tiran 2 días encima al árbol porque tienen al tigre. Claro, por ejemplo, lo de... Aparecen razas de tribus que son inexistentes o que hacía 80.000 o 100.000 años que habían desaparecido ya. Simplemente la sacan y ya está. Pero vamos, es una película para ver. Es una película para ver. No, la verdad es que sí. Está muy bien. Y estuve viendo también ayer que la hicieron Los Impostores. Vaya. ¿Ayer la echaron? La edición ayer. Ah, no. Estaba pensando en la de Infiltrados, ¿no? Pues Los Impostores con Nicolas Cage. Y... Qué menuda trama le montan, ¿eh? Sí, no, es impresionante. Esa película tiene un final que te deja... De ¡ostras! Sí. Es como la de 9 Reinas también, en ese aspecto de que te mantienen engañado a ti hasta el final. Hasta que... ¡Ah, amigo! Y de ese aspecto, y de hecho coincidiendo, ahora que pienso en actores, en películas más nacionales, Incautos, si no la has visto es para ver. Creo que sí que la he visto, ahora mismo no recuerdo... Con Darín, no. Sí. Ricardo Darín y... Ricardo Darín. Y... No recuerdo ahora la trama. Bueno, en fin, pues es... Es una película sobre estafadores. Sí, también. Sí, de estafadores. Pero, bueno, también vale la pena verla. Y ya más películas así notorias. Empecé a ver Jennifer's Body. Que no ¿Flash sé... Body? Jennifer's Body. Ah, Jennifer's Body. Nada, es Megan Fox haciendo de tía que está muy buena, muy buena. Vamos, no la he acabado de ver, pero porque Megavideo no quería. Entonces Megavideo manda. Por cierto, ahora te dejo continuar. Hablando de Megavideo, todos sabíamos el truquete este famoso de apagar y encender el router para tener una nueva IP y que te deje continuar viendo la peli. Pues viendo Valkyria, como sabía que me iba a pasar eso, me la guardé en favoritos cuando ya había cargado toda la película. Me saltó lo de los 63 minutos... Volví a darle al de favoritos y me dejó continuar sin tener que apagar y encender el router. Probarlo a ver si os funciona y así no tenéis que o esperar los 60 minutos en caso de que tengáis o no, que es un problema. Y eso, pues que se cargue toda a favoritos y ya está. Hay trucos de cómo... Había gente que ponía al principio lo de... Se ponía a cargar la película 2 veces, una desde el principio y otra desde la mitad. Y luego le decías al navegador trabajar sin conexión. y así no apagabas ni el router ni nada. Claro, eso es lo que hacía yo. Pero vamos, según la pereza que me diera. Sí. Y nada, estuve eso, empecé a verla y está más, es más interesante de lo que esperaba. Sí, sí, es de los creadores de Juno, así que además es... Ah, bueno, ya dije... O sea, viene... Uy, llama al teléfono. Espérate, ¿puedes seguir hablando? Sí, más vale. O menos sí. Pues principalmente eso, la película trata sobre una chica que acaba con todo el instituto. Volvemos al terror de instituto de los años 90. Y desde luego frío no deja, porque la película tiene medios. Tiene medios, tiene pasta y el guión interesante. ¿Sí? Sí. ¿Y la historia en sí de qué va? Bueno, porque has dicho algo una, al principio, pero... Pues bueno, acaba de comentar de una chica que se dedica a matar a los de su instituto. Vaya, por Dios. Los seduce y los mata. Claro. Es rollo, que... rollo especies o algo así. Pero sin especies. Sin especias, ¿no? Le falta... Y... Y nada, y lo que sí que tengo que comentar son trailers. Trailers que ya películas, ¿sí?, inminentes. Véase Avatar. Vaya, ayer también vi el trailer también. Ayer es que nos inflaron bastante a trailers. A trailers en. Además, a la sesión de las 11 menos cuarto. Y pusieron 7, 8 películas. Sí, no, no, un montón. En la de Avatar ya la había visto en internet, pero verlo en cine, la verdad es que el trailer sí, impresiona mucho. Impresiona, impresiona. Y espero que sean actores reales con tratamiento por ordenador, porque todavía no me lo ha aclarado nadie. Porque si es solo ordenador. A los actores les quedan 6 años de trabajo. Sí. 6 años. Sí, sí, es imagen digital, no sé. Hombre, imagino que para hacer los movimientos y todo eso, lo típico que les visten con el traje negro, pero, con las bolitas y tal, pero... Sí, o sea, lo que espero es que hayan sido actores toda la película y luego hayan dado un tratamiento digital y ya está. Que no sea solo lo del traje... Azulito, el traje y tal. Azulito y tal. Espero. La verdad es que impresiona por cómo se mueven y tal, pero bueno, es que luego se ve que es todo ordenador, o sea, los saltos y tal... Todo mucho efecto especial y ordenador, o sea. Y antes que te haya comentado lo de especies, me he recordado de un tráiler de una película que va a hacer Guillermo del Toro. Bueno, va a hacer, no, ha producido Guillermo del Toro. Ah. Apagado. Y se llama Splice. Splice, S-P-L-I-C-E. Con Adrien Brody. Que esa, cabe que la estrene en cine o cabe que no, todavía no está decidido. Y será con vamos, lo que no está decidido es porque es extremadamente violenta, o eso dicen. Es para Sitges, la dicen para Sitges también. Y nada, va sobre la creación de una raza medio humano, medio animal. Y le sale pues una chica muy mona que acabará matando gente, digo yo. Nah, lo que pasa es que el tráiler tampoco te desvela mucho. Han sacado un minuto y pico de película en la que pues ves el retoño, que el retoño es lo más parecido a un animalejo bípedo correteando. Y ya está, no sale más. Lo que pasa es que he estado hurgando imágenes. Y vamos, que promete. Eso todo, me ha recordado lo de cuando todo, sacan los teasers. Ayer también, tráiler de Destino Final 25, ya no sé por cuál van. Y también, o sea, te van sacando la muerte de cada uno. Y dices, vale, se muere. Bueno, van a morir todos, ¿no? Exacto, pero... la verdad es que... Sí, es que en España no somos muy finos para hacer trailers, ¿eh? No, aquí, bueno, pero no sé. Que sale pam y se ve ahí. ¿Crees que al final el chico y la chica se quedan juntos o...? Ah, y otra a la que le han dado un palo bastante gordo ha sido la sexta entrega de Saw. Sí, que la han pasado a los cines X. Se ve que de lo bestia que es, ya si le faltaba algo por ser más bestia todavía... Por la han calificado como porno directamente para que no se comercialice los cines. No, pero sobre todo... Comerciales. Hombre, eso la verdad es que dice poco. Una, de la película. Dos, de la gente, porque me han llegado 8 eventos por 20 para que proteste. Así que está claro. ¿Por eso? Que, sí, así que lo que está claro es que la gente lo que necesita de Sao es sangre. Es un buen guión y una actuación trabajada, una banda sonora bien elegida. Eso es lo que la gente busca en Sao. Ah, no, no, espera. No. Vamos a ver. Busca ver entrañas y desparrame, pues... ¿Será que no hay películas para ver? Claro, porque el cine gore tampoco se comercializa, claro, en cine, y pero no tiene esa calificación, ¿no? No sé. Exacto. Yo imagino que habrán puesto eso porque a lo mejor es que no hay otra para impedir que se proyecte en salas. Exactamente. O sea, esa es la idea. Eso me recuerda a la película de Anticristo, la de Lars von Trier, que se me ha dicho un amigo que la ha visto, que las escenas que hay... Las de sexo son más explícitas de lo que la había visto nunca antes en cine. Sí. Y las de violencia son horribles. Dice que son horribles. Que hay cosas más desagradables y más y más tremendas. Sí. Sí, sí, que la película es muy desagradable. Y que si han calificado Saúl, extraña que no hayan calificado esa. Así que lo de Saúl debe tener un motivo oculto ahí. Algo ha de haber. No, o a lo mejor incluso publicidad, o sea... Que también puede ser. Como lo del platillo volante este famoso. Me ha hecho mucha gracia que todos los medios de comunicación hayan perdido el culo. En el, no sé, lo viste, lo del globo este estático de una familia, que se suponía que el niño iba dentro, que se les había escapado el globo. Sí, al final. Y no sé qué, y nada, y de, vamos a ver. Y todos los días, todos los informativos, cada vez más se confirma la hipótesis de que haya sido todo un montaje de una familia que ya había aparecido en otros reality show, y no hace más que confirmar una y otra vez que era todo un montaje, y de, bueno, es que... Entonces, ¿qué hace? Os están sacando publicidad, o sea, dejar ya de hablar del tema, si es claro. Que ya no tiene más. Ha sido un montaje. Eso me recuerda a lo que pienso en platillos volantes y en publicidad, a el OVNI de Moscú. ¿El OVNI de Moscú? No, es una formación nubosa, estrambótica, sí, no sé si lo habrás visto. Circular, sí. Circular y brillante. Y queda un mal rollo, porque sí. Es que pero seguramente sea pues eso, un capricho. Es como cuando de, se abre el naturaleza. Cielo en Independence Day y aparece la nave y tal. Sí, es... Sí. Es simplemente todo el cielo encapotado y un círculo en el que no hay nubes. Entonces entran los rayos del sol y se ve súper brillante. Y, sí, y la verdad es que impresiona, sí, sí. He visto el vídeo que está grabado desde un coche, ¿no? Desde, creo que sí. O algo así. Pero vamos, sí, la verdad es que podría estar trucado perfectamente, pero bueno, que tampoco es... Sí, pero que vamos, que sobre todo que es una curiosidad, es una curiosidad. Exacto. Y en fin, siguiendo con trailers, un trailer de una película bien chunga que se llamará Human Centipede o El Cien Pies Humano, en la que un doctor especializado en separar siameses se le ocurre el gran invento de unir tres personas boca recto. ¿Boca recto? Boca recto, sí, de la boca al culo del anterior. Les estirpa las rodillas y los deja cuatro patas y ahí es su experimento. Ah. Y el tráiler deja un mal cuerpo. No, hombre, desde luego. El tráiler, lo he dicho, deja un mal cuerpo. Necesito ir al baño, el atrás que vaya. Pero, ¿con qué propósito? O sea, simplemente el experimento, ya está. ¿O? Creo que sí. Creo que propósito ninguno, simplemente que tengamos todos mal rollo. Esa también la calificarán de cine porno, ¿no? Esa no creo ni que... No, no creo que... No saldrá. Pero en fin. El Tom Six, que es un enfermo y un retorcido. ¿Esos trailers dónde los ves, tío? No, pues van apareciendo por ahí, por allá. Y sobre todo eso, que yo muchas veces sigo los festivales de pues cine de terror y cine porque sí. Me gusta mucho. Y van apareciendo películas absurdas y surrealistas. Y hablando de películas que aparecen de terror... Paranormal Activity. Sí. La película más rentable de la historia del cine. ¿Cuánto era? ¿15.000 dólares? $11.000 ha sido la producción y la recaudación del primer fin de semana fueron 8 millones. Y nada, se hace... ¿Te has enterado de cómo se va a estrenar, no? Se estrena por firmas. ¿Por qué? Por firmas. Es la solicitud de los internautas. Si ven que en las redes sociales todo el mundo la está pidiendo, pues entonces la darán, la crearán. Sí, sí, sí, están haciéndolo así, ¿eh? Por todos los países del mundo. Bueno, claro, si no tienen presupuesto para pagar productora, pues me imagino que el interés del público claro, será fue, lo que... Fue Spielberg, que creo que fue Spielberg que la vio y dijo, bueno, esto es para... Esto es para, yo, para moverlo. Yo cuando lo vi me recordó mucho a la misma publicidad que se le dio a Rec en un principio. Terrorífica, tal, y... Que bueno, la historia de... Yo es que lo vi en versión original y no me enteré muy bien. Pero es una pareja que se compra una cámara de vídeo y se graba por la noche, ¿no? Y empiezan a pasar cosas raras. Aún no lo he visto porque estaba en versión original, pero no tenía subtítulos. Y que sin subtítulos pensé que... Claro, no sé. Me iba a enterar poco. Así que... No, es que además es todo muy rápido y tal, no sé. Pero, o sea, son todo lo típico, imágenes muy rápidas, pero, ¿no? En la cámara de un lado a otro, no ves es nada. Es una pareja y les va acosando un espíritu o algo así en una habitación. Pero sobre todo es una película de $11.000 de presupuesto, que no llega ni a 2 millones de pesetas. Claro, la cámara y ya está, o sea, es que no te hace falta más. Rec fue algo por el estilo, o sea, fue un presupuesto ridículo. Y claro, luego triunfó en Sitges y claro. Y aquí han hecho lo mismo, utilizar las cámaras en el cine para ver la reacción de la gente y tal, para darle más bombo también, ¿no? De los sustos que se pegan. Pero no sé, es como, al menos por el tráiler es más de lo mismo de Rec. Te voy a dar unos sustos que te cagas y... Sí, no, pero bueno, la verdad es que realmente ese tipo de películas también consiste en eso. Si no va a haber una película de un monstruo que destripa gente, quieres ver el monstruo y quieres ver la gente, bueno, que es un argumento inteligente sobre el porqué de un animal que no existe y su motivación para matar a la gente. Que realmente eso es lo que hacen muchas películas, no explican nada. Es que pues, tampoco te falta. ¿Qué te van a explicar? Pues mira, pues sale del mar y los mata a todos y se vuelve. Por ejemplo, la película de Monstruoso. Sí. O Cloverfield. Mira que el nombre mola un montón. Project Cloverfield mola mucho el nombre. Y aquí Monstruoso. Cloverfield queda más para nombre de serie, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, pero le pones la palabra Project, Project Cloverfield, suena importante. Suena sí. Monstruoso, suena Black Mesa. Suena a luchador mexicano. En cualquier caso, que no te dicen si el bicho sale del mar, supones que sí. No te dicen o por qué viene del espacio. No te dicen por qué está ahí. No, está ahí y ya está. No, no. Claro, y ya está. No te dicen si al final se lo cargan o no se lo cargan. No te dicen nada. Y claro, eso está, es que a mí no me hacía falta tampoco una explicación. ¿Qué iban a explicarme? ¿Que venía de alguna fosa? Pero el público en general, si siempre está ahí. Sí, pero ¿por qué pasa esto? En Reiki igual. ¿Por qué pasa hasta que no llega el final y dices, bueno, ya, pues. ¿Por qué? Porque está bien la frase del demonio final, que esa cuando cambia la voz. Sí. Eso nos deja todo, vamos. Para decir, sí, la verdad es que el demonio haría algo así. Exacto. Pero no te hace falta saber el por qué, porque saben que no va a gustar. O sea, si tú desvelas ya o das una explicación, como va a ser tan fantasiosa, el público desde un principio diría, buah, ya estamos otra vez con lo mismo. ¿Sabes? Uh-huh. Si lo dejas para el final es así y es porque es la decisión que he tomado en el guión de que esto sea por esto. Que no te va a convencer, lo más seguro. Pero yo creo que lo ocultan un poco y te lo dejan ahí. Y porque ahora se llama mucho también la moda de dejarte las cosas en el aire y... Más fácil de guionizar. Por supuesto, tienes un final abierto y... Yo qué sé, por ejemplo, Jurassic Park, pues que tenga una explicación, los dinosaurios y todo esto, pues sí. Dices, sí, la historia va sobre que los fabrican. Claro. Pero King Kong, que hay dinosaurios, que hay insectos gigantes. ¿Por qué? Porque están en la isla perdida. Uy. Exacto, sí, que es fantasía y ya está. Nadie se cuestionaba ni se preguntaba. Era porque era fantasía. Exactamente, no tenía una isla mágica. Ya está. ¿Por qué en Perdidos pasa lo que pasa? Porque es la isla y ya está. Es de verdad, no. No te lo crees y ya está. Si no te gusta, no la veas. Pero en fin, y eso es lo que digo, que mucha gente va a criticar de Rec, que es la explicación paranormal de los zombies. En vez de la explicación perfectamente lógica y obvia, que es una infección que te da rabia y mucha velocidad y mucha fuerza y se transmite por la saliva, que dices, exacto, que es un virus absurdo. O sea, es como la rabia nueva. Como la rabia, pero malo bestia. Pues vale, bien. Me hizo gracia el de la 2, la de 28 semanas después. Vamos a repoblar y tal. Pues, que esperarte un año hasta estar seguro de que... No. Hay que repoblar otra vez Inglaterra y tal, porque... Es que no sé, lo vi muy forzado eso. Empecemos desde cero. Pero bueno. Pero en fin, sí. ¿Qué más? Y es que tengo todo el rato en la cabeza una película que he visto y no me acuerdo. Yo estoy con la de salir del armario y no... Fui al cine a verla y se me ha olvidado completamente. Pero en fin, es que he estado viendo muchísimos trailers. ¡Ah, vaya! Dos trailers más que ya han salido. Uno está solo en inglés, que se llama Daybreakers. ¿De E-Breaker? Daybreakers. Los rompedías. Sí, mayormente. Y nada, película de vampiros y tal, en la que la sociedad, lo habitual es ser un vampiro y lo extraño es ser una persona. Ah. Y nada, eso consiste pues en que empieza a faltar reservas de alimento y los rollos que hay. Sí. Película, pero en fin, con un elenco formidable, no me acuerdo ahora de nadie, pero sé que me dejó anonadado la cantidad de actores buenos que habían. Y la que ya ha salido el trailer en español por fin es Pandorum. Ni idea, no lo había oído. Pues Pandorum es una nave espacial en la que se despiertan 6 tripulantes de los 40.000 y ven que hay gente que ni siquiera está, que no están en sus cabinas y van buscando por la nave, y allí pues de vez en cuando encuentran algún tripulante que sí que se ha despertado y otros tantos que pues no. Pero vamos, que falta gente y todo esto. Sí, y algo raro y ha pasado. Hay algo oscuro desde el comienzo de esa nave, hay algo oscuro ahí, ¿no? Entramos en el cine fantástico dentro del mundo del espacio. Me ha recordado mucho al juego de The Space. No tiene nada que ver los bichos ni creo que tampoco las motivaciones, ¿no? Pero el aspecto de lo tétrico que es una nave en la que estás solo, casi solo, sabiendo que te puede pasar cualquier cosa y gente que no está, algo le ha pasado. Algo ha pasado. Y tenemos aquí un tema interesante. Por eso, la cosa es eso. Que ahora, por ejemplo, si te desvelaran que es algo de aliens y tal, ya estamos en lo mismo, ¿no? A un alien que ha conseguido entrar en la nave y se lo está zumbando a todos. Que puede ser, que puede ser. Pero lo que te decía antes, de desvelar o mantenerte el misterio hasta el final y al que a lo mejor no te muestran ningún bicho o tal, y simplemente que desaparece la peña desde el... Yo qué sé. Que sería como ya darte lo mascado. Entonces la gente no tiene esa motivación porque es la misma historia de siempre. Claro. solo que mostrada en un plato distinto, pero es realmente lo mismo. No sé, ya veremos cómo evoluciona esto de del mantenerte la intriga, porque ahora se ve que lo hacen en todo, ¿no? Es habitual, ¿eh? Ya las películas están como a medio hacer. Dicen, bueno, dejamos todo el guión, todo el argumento, lo dejamos para los últimos 5 minutos, y mientras tanto, pues que vayan pasando cosas. Exacto. Porque la gente es eso, es el argumento, porque el argumento es la historia entera, la dejan en los últimos 5 minutos en la que te lo explican todo así. Y además, muy rápido, te lo sueltan de golpe y lo digieres después y dices, uf. Con lo cual sales del cine o del sofá de tu casa con la sensación de, bueno, me acaban de vapulear y no se llega a apreciar bien el lo que es la historia. Es que realmente la historia es el cine, no puedes, no sé, mantener esos finales tan rápidos. Es como intentar evitar que pienses y que te lo tragues porque sí, no sé. No, es lo que dije, lo que digo de la película de Infectados que me ha gustado, eso que no le dan ninguna explicación a nada. Simplemente son 4 chavales que ni uno lleva la cura, ni otro es un gran científico que está trabajando en ello. Son 4 chavales normales y corrientes huyendo de las de ciudades para evitar infectarse. Ya está, es que no hay más. No tiene... Entonces, pues eso, los marrones que van encontrándose por ahí, el cómo quieren sacar un poco cómo es el ser humano, que es así. Bueno, nos hemos tirado todo el programa hablando de cine al final. Sí, hemos cumplido. Tenía aquí un tema de las turboglorietas, no sé si habías oído algo. No. Pues ya sabes que aquí en España no sabemos tomar las rotondas bien con el coche, ¿no? No. Pues se acaban de inventar un nuevo sistema que es pintar línea continua directamente dentro del carril de las rotondas. Y digamos que para seguir recto te metes por un carril y para salir a la derecha te metes por el carril de la derecha. Pero ya está pintado, incluso se podría separar. Y aún... permitiría aumentar la capacidad de tráfico en su interior un 35%. Y se evitarían los típicos choques de el que se mete por la izquierda pero sale por la derecha y se come al que va por la derecha, claro. Pues eso se evitaría. Uh-huh. Y sería, digamos, en vez de producirse parones en el a la llegada de la rotonda, como absorbe más tráfico, diríamos que sería un tráfico fluido dentro de la propia rotonda y en el exterior, de tal manera que nunca habría parones. Turboglorieta, chato, no tenían otro nombre. Ese es el nombre. Bueno, esto era La Cucharilla, volveremos la semana que viene con más cine y con más chorradas que encontremos por el mundo. Claro, es que eran 3 semanas acumuladas de pelis. Claro, es que eran 3 semanas. lacucharillaradio@gmail.com, por si nos queréis enviar cualquier sugerencia, y lacucharilla.blogspot.com, donde comentamos la jugada de la semana y ponemos los enlaces a los programas y a todo lo que hemos comentado. Que lo bajéis y lo escuchéis 1000 veces. Carlos Lechuga, Bruno Ramos, un servidor. Nos vemos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Cuidaos el pelo, chao.